Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. En medio de los crecientes niveles de violencia y de las muertes de soldados, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos reconocieron que su plan de controlar Bagdad fracasó. El jueves, el Pentágono afirmó que la violencia en la capital aumentó 22% apenas en las últimas 3 semanas. En lo que va de este mes, el número de muertes estadounidenses llegó a 73. En lo que el New York Times denomina una de las evaluaciones más sombrías de la guerra por parte de los comandantes estadounidenses, el mayor general William Caldwell dijo que la situación es descorazonadora y que Estados Unidos reconsiderará su estrategia. El mayor general William Caldwell dijo: creo que hacer analogías acerca de la guerra de Vietnam va mucho más allá de mi campo. Pero les diré que estamos muy preocupados acerca de lo que estamos viendo en la ciudad y estamos dedicando mucho tiempo a regresar y a observar el plan de seguridad de Bagdad. A pesar del anuncio, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos volverán a empezar. El New York Times informa que altos oficiales militares estadounidenses que hablaron de la operación de Bagdad dicen que no tienen pensada una revisión esencial del plan. Mientras tanto, el Washington Post informa que el gobierno iraquí ordenó a su Ministerio de Salud que dejara de revelar cifras de muertes civiles. Un memorando confidencial de un alto funcionario de la ONU en Irak dice que la orden amenaza con interrumpir los esfuerzos internacionales para obtener una medición precisa de la escala de violencia en Irak. La medida tiene lugar poco después de un nuevo estudio realizado la semana pasada que indicaba que alrededor de 650.000 personas murieron desde que comenzó la invasión de Estados Unidos hace 3 años. En la actualización de una noticia que hemos seguido, un juez federal rechazó un ofrecimiento de un ciudadano estadounidense que afronta la pena de muerte en Irak de evitar que las Fuerzas Armadas estadounidenses lo entreguen a las fuerzas iraquíes. Mohammad Munaf fue condenado a muerte la semana pasada por cargos de secuestro de 3 periodistas rumanos. Munaf no pudo conocer o revocar las pruebas presentadas en su contra. Sus abogados dicen que el juez estaba preparado para desestimar el caso hasta que 2 oficiales militares estadounidenses intervinieron y le dijeron al juez que lo condenara a pena de muerte. El jueves, el juez de distrito de Estados Unidos, Royce Lambert, dijo que no tenía autoridad para intervenir en el caso porque Munaf está actualmente detenido por las fuerzas de la coalición y no solamente por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Se cree que Munaf está detenido en una cárcel administrada por Estados Unidos. Puede visitar nuestro sitio en internet democracynow.org para escuchar la entrevista que le realizamos al abogado de Mohammad Munaf en el programa del martes. Únicamente se encuentra disponible en inglés. Mientras tanto, aumenta la presión hacia el gobierno iraquí. El miércoles, el primer ministro Nuri al-Maliki tomó la inusual decisión de reunirse con el líder espiritual chiita, el gran ayatollah Ali al-Sistani, y el destacado clérigo chiita opositor a Estados Unidos, Muqtada al-Sadr. Al-Sadr habló con periodistas y declaró que estaría abierto a abandonar su oposición a una ley reciente que permitiría la formación de regiones autónomas en Irak. Muqtada al-Sadr dijo: depende del pueblo iraquí decidir sobre el federalismo o cualquier otro tema. Si el pueblo quiere federalismo, está bien. Y si no, es su derecho legítimo. En otra noticia, el Departamento de Estado afirma que le dijo al gobierno israelí que Estados Unidos está preocupado por las nuevas restricciones de visa que impiden a palestinos estadounidenses visitar los territorios ocupados. Muchos académicos y empresarios palestino-estadounidenses se quejaron de que Israel les está impidiendo viajar a Cisjordania y a la Franja de Gaza. En una carta dirigida esta semana a miembros de la academia y la sociedad civil de todo el mundo, los rectores de universidades palestinas escribieron: los convocamos a apoyar una acción colectiva adecuada contra esta política peligrosa, que amenaza con vaciar los territorios ocupados palestinos de sus clases educadas. En Irán, el presidente Mahmoud Ahmadinejad renovó los llamados a negociaciones incondicionales para resolver el estancamiento de las actividades nucleares de su país. Mahmoud Ahmadinejad dijo: nuestro país no quiere un ápice más de lo que corresponde. Nuestro país está a favor de las conversaciones y las negociaciones, pero el mundo debería saber que la nación iraní no retrocederá un ápice de su derecho. El coordinador de las Naciones Unidas para el proceso de paz en Medio Oriente criticó a Israel por su permanente sitio a la Franja de Gaza. El funcionario, Álvaro de Soto, se dirigió al Consejo de Seguridad de la ONU el jueves. Álvaro de Soto dijo: la combinación de prácticamente el cierre total de la Franja de Gaza, la falta de pago de los salarios del sector público, la ausencia de la ley y el orden fundamentales, la negativa a entregar notificación, los permanentes ataques militares aéreos y terrestres y la falta de un horizonte político visible es verdaderamente explosivo y peligroso desde el punto de vista político para Israel, al igual que es actualmente peligroso para los palestinos. Como dice mi colega Jean Eglan, Gaza es una bomba de tiempo política. Y solamente una solución política puede dilatarla. As my colleague Jan Egeland puts it, Gaza is a ticking time bomb, and only a political way out can defuse it. En otra noticia, Hezbollah está siendo acusado de utilizar municiones de bombas racimo durante la reciente invasión de Israel a Líbano. Human Rights Watch dice que los ataques con bombas racimo de Hezbollah dejaron un saldo de al menos un muerto y 12 heridos en localidades israelíes. Israel ya ha sido acusado de lanzar más de 1 millón de bombas racimo en Líbano, la mayoría en los últimos días de la invasión. El director ejecutivo de Human Rights Watch, Stephen Guse, dijo: creemos que tanto Israel como Hezbollah violaron el derecho internacional al utilizar bombas de racimo. De hecho, de ambos lados, parece que hubo un ataque deliberado a zonas civiles. Eso es una violación, ya sea que usen bombas de racimo o no. Pero el peligro para los civiles aumenta cuando se utilizan bombas de racimo, debido a los peligros a largo plazo de las bombas sin estallar y por el efecto de amplio alcance. Stephen Guse of Human Rights Watch. In Mexico, the Senate voted Thursday to. En México, el Senado votó el jueves para rechazar la destitución del gobierno del estado de Oaxaca. La exigencia ha sido el centro de la actual huelga de maestros en Oaxaca, que también solicitó mejores condiciones laborales y un aumento de los salarios. Los maestros quieren que el gobierno despida al gobernador Ulises Ruiz. La votación del Senado tiene lugar un día después de que otro maestro murió en el ataque más reciente contra manifestantes de Oaxaca. El maestro Fernando Hernández es al menos la octava persona muerta en el diferendo con el gobierno estatal. En Estados Unidos, el gobierno de Bush indicó que podría ignorar una solicitud del Congreso de incluir el costo de las guerras de Irak y Afganistán en el presupuesto de gasto de defensa del próximo año. Según Defense News, se trata de una de 12 disposiciones a la que el presidente Bush dice que quizá no se atendrá en una declaración firmada anexada a la Ley de Autorización de Defensa de esta semana. El financiamiento para las guerras fue aprobado mediante complementos de emergencia o financiamiento puente, que los críticos dicen que son más difíciles de examinar. La última declaración firmada del presupuesto de defensa es una de un número histórico de declaraciones emitidas durante el gobierno del presidente. Bush también apoyó la posibilidad de omitir requisitos para proporcionar un plan de respuesta para lidiar con municiones sin explotar y para estudiar la precisión de los actuales métodos de evaluación de la seguridad del arsenal nuclear de Estados Unidos. En otra noticia de Washington, un juez federal ordenó al gobierno de Bush que publique los registros de quienes visitaron al vicepresidente Dick Cheney. El Washington Post elevó la solicitud al tribunal luego de que el servicio secreto se negara a hacerlo este año. El gobierno de Bush argumentó que publicar los registros comprometería la capacidad de Cheney de hacer su trabajo. El fallo del tribunal tiene lugar un mes después de que un juicio similar provocó la publicación de registros que demostraron que dos figuras fundamentales en el escándalo de lobby de Jack Abramoff mantuvieron más de 100 reuniones dentro de la Casa Blanca durante el gobierno de Bush. En California, la campaña electoral de un candidato al Congreso republicano está siendo citada como posible fuente de una carta que pretendía desalentar a los latinos a votar. Investigadores estatales dicen que están investigando si los partidarios del republicano del condado de Orange, Stan Nguyen, están detrás de un mensaje que sostiene falsamente que es un delito que los inmigrantes voten. La carta está escrita en español y advierte a los inmigrantes que podrían ir a prisión o ser deportados si votan el próximo mes. Nguyen realizó una campaña basada en una plataforma abiertamente contra la inmigración. Los investigadores dicen que rastrearon el lugar donde se imprimieron las cartas y cómo fueron financiadas, pero no proporcionaron más detalles. En materia ambiental, la Agencia Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, dice que registró el mayor agujero de ozono sobre la Antártida en la historia. Científicos del gobierno dicen que el tamaño del agujero supera el tamaño de América del Norte. La noticia surge mientras el más alto funcionario de medio ambiente de la ONU emitió una nueva solicitud para aumentar los esfuerzos para combatir el calentamiento global. El funcionario, el director ejecutivo del Programa de Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas, Akim Steiner, habló el jueves en Beijing. Akim Steiner dijo: si las tendencias de calentamiento global continúan, como hasta el momento, y el modelo sugiere que así será, y de hecho podría suceder más rápidamente, tendrán impactos significativos en donde la gente pueda vivir, y donde puede plantar alimentos, y los lugares que la gente deberá abandonar porque ya no puede seguir viviendo allí, en zonas costeras. Se propagarán enfermedades, habrá implicancias en términos del comercio mundial. Quizá los países que no participan en términos de régimen climático, como trabajarán con países que invierten en producir sus emisiones de CO2. Entonces, la posibilidad de que surja un conflicto a raíz de las consecuencias del calentamiento global son tendencias muy importantes que vemos ahora. Akim Steiner realizó los comentarios antes de la cumbre de ministros de medio ambiente que se realizará el próximo mes en Nairobi, la capital de Kenia. En Virginia, 2.000 personas realizaron una manifestación el jueves en un evento para recaudar fondos del senador republicano George Allen, al que asistió el presidente Bush. Democracy Now! Habló con Dana Valicki de Code Pink, quien participó en la protesta. Y por último, Congressional Quarterly informa que Jerry Lewis, el congresista republicano de California que se encuentra en medio de una controversia, despidió a 60 investigadores que participaron en investigaciones de fraude y corrupción del gobierno. Lewis es el presidente de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, una de las más poderosas del Congreso. Ha sido investigado por sus vínculos con un lobista relacionado con el excongresista Randy Duke Cunningham y por haber ayudado a supervisar 900 mil millones de dólares de gasto anual del Congreso. Un ex agente del FBI dice que los despidos de Lewis estancaron docenas de investigaciones en curso de malgasto y abuso. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.